Agencia de Noticias Servindi, especializada en temas ambientales, comunidades y pueblos indígenas, presenta. Servindi te informa. La voz de los pueblos en defensa de la vida. Informativo radial que promueve el protagonismo de los pueblos originarios y la defensa de nuestra madre naturaleza. Bienvenidos y bienvenidas a Servindi te informa. Programa informativo de Somos Servindi Radio. ¿Cómo están amigos, amigas, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas de nuestro continente americano, el Gran Abya Yala? Territorio ancestral de nuestros antepasados que comprende desde la Patagonia hasta Alaska. Reciban un saludo cordial desde Lima, Perú, desde la agencia de noticias Servindi, especializada en temas indígenas y medio ambiente. Mi nombre es Julio Quispe y tengo la gran virtud de acompañarlos junto al equipo de trabajo de Servindi Radio en nuestro programa de hoy. Bueno, ¿qué podemos recordar de los hechos ocurridos en un día como hoy? Bueno, la historia nos cuenta que un 11 de septiembre de 1541 en Chile, las fuerzas del cacique Achimalonco atacaron y destruyeron las recientemente fundadas ciudad de Santiago, la Nueva Extremadura, hoy conocida como Santiago de Chile. También en el año de 1973 se produce golpe de Estado en Chile encabezado por el general Augusto Pinochet. El Palacio de la Moneda es atacado con bombarderos y el presidente Salvador Allende se suicida. Muchos todavía no han quitado de sus retinas de cómo aviones se estrellaban contra los edificios emblemáticos en Estados Unidos. Sí, también un 11 de septiembre, pero ya del año 2001. Suceden los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York. ¿Qué está pasando hoy en día en Perú? Tristemente tenemos que decir que tanto en Palacio de Gobierno y la sede del Legislativo, tras la difusión de los audios de la vergüenza que involucra a Vizcarra, se vienen decidiendo los destinos de nuestra patria. Como si no les importara, los más de 30.000 peruanos fallecidos, según registro oficial, y otro tanto del subregistro por el COVID-19, como si no fuera prioridad. Tenemos una clase política que está claramente contra el pueblo, contra los intereses nacionales, y no está al servicio de ningún peruano. A esta hora está en la puja las voluntades y los votos para promover una vacancia presidencial, figura constitucional, por cierto, que está contemplada en nuestra Constitución. Veremos cómo evolucionan los hechos en los siguientes días. Así comenzamos nuestro recorrido por las diversas regiones de nuestro Perú profundo con este programa Servindi te informa, que se esfuerza por recoger en tiempo real la voz auténtica de los peruanos y peruanas de los pueblos y comunidades. Bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy en el programa? Como siempre, nuestro segmento resumen de noticias con la actualización de las noticias más importantes del mundo indígena. En el segmento hablan los pueblos, los hermanos comunicadores y hermanas comunicadoras, líderes indígenas, nos cuentan de lo que está ocurriendo en sus comunidades. El día de hoy, Marisela Vargas de la provincia Atalaya, región Ucayali, Erlín Osidio desde la provincia Padre Abad, región Ucayali, y Nancy Ayala desde la región Ayacucho. Desde la región Puno, Nelly Huaytac, el rol de la mujer en tiempos de pandemia. En el segmento Más Allá de la Noticia, la especialista Julia Urrunaga, directora de la Agencia de Investigación Ambiental EIA, analiza la situación del tráfico y blanqueo de madera en la Amazonía peruana. Y cerramos con Cultura Viva, con un reporte radial sobre el rol y la lucha de la mujer indígena. Así empieza Servindi te informa. La información oportuna es vital para la toma de decisiones y el empoderamiento de los pueblos y sus organizaciones. A continuación presentamos Resumen de Noticias, con los principales hechos noticiosos del momento. Vamos de inmediato al centro de noticias. Ahí está Janet Apari, quien en pocos minutos nos cuenta lo último del mundo indígena. Adelante, Janet. Gracias, Julio, por el pase. A continuación, nuestro resumen nacional. Moción de vacancia. El Congreso de la República debate la tarde del viernes la moción de vacancia presidencial presentada la noche anterior contra el mandatario Martín Vizcarra. La moción fue presentada luego de que el congresista Edgar Alarcón, de Unión por el Perú, difundiera tres audios que vincularían al presidente de la República con acciones para encubrir el escándalo ocasionado por el caso Richard Swing. El escándalo Swing se generó por la contratación del productor musical Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, un personaje ligado al espectáculo que en su última contratación cobró 30,000 soles por actividades motivacionales. En los recientes audios se escucha al presidente Vizcarra coordinar con su asistente administrativa del despacho presidencial, Karen Roca, y con la secretaria general de la presidencia, Miriam Morales, asuntos relacionados al caso Richard Swing. Para que el jefe de Estado sea vacado se necesitan como mínimo de los votos de 87 parlamentarios. Complicidad fiscal. La División de Investigaciones de Alta Complejidad de la Policía detuvo a dos fiscales que habrían colaborado con una presunta red dedicada al tráfico ilegal de madera en Madre de Dios. La detención preliminar de las fiscales Zoila Rodulfo y Nelly Valdivia se dio la madrugada del jueves 10 de diciembre, en el marco del Plan de Operaciones Selva Segura 2020. Según las investigaciones policiales, las personas recién intervenidas habrían colaborado con la presunta organización criminal Los Hostiles de la Amazonía, valiéndose de su condición de magistradas. Esta organización tendría entre sus integrantes al exgerente forestal de la región Madre de Dios, Robert Nishida, detenido el 25 de agosto junto a otros 18 presuntos integrantes de la red criminal. Tráfico ilegal de flora y fauna. El congresista Alberto de Belaunde presentó un proyecto de ley que categoriza como crimen organizado a los delitos relacionados al tráfico ilegal de fauna y silvestre en el Perú. La propuesta busca brindar mayores armas legales para detener a las mafias que están detrás de este tipo de delitos. Asimismo, demanda inhabilitar a funcionarios públicos implicados en este tipo de crímenes. Hidrovía Amazónica. Los términos de referencia elaborados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para estudiar los sedimentos del proyecto Hidrovía Amazónica presentan inconsistencias debido a que no ha sido hecho por expertos. Así lo advierte Diana Papoulias, especialista en toxicología acuática, que analizó con objetividad y criterio los términos de referencia para la elaboración de dicho estudio. Según la experta, hay una cantidad enorme de diversos restos y compuestos químicos que no están considerados en la lista a estudiar. Y seguimos con las noticias en el plano internacional. Panamazonía. Al menos 55,659 casos confirmados y 1,734 fallecidos por COVID-19 se registran en los pueblos indígenas de la cuenca amazónica al 8 de septiembre. Así lo detalla el último informe publicado por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA y la Red Eclesial Panamazónica REPAM. El documento también señala que hasta el momento son 232 los pueblos indígenas afectados por la pandemia, siendo Brasil, Perú y Bolivia los que registran más pueblos impactados. Protesta ambiental. La ONG ambientalista Greenpeace realizó un acto de protesta en la sede principal de la Unión Europea para presionar a las autoridades a retirar productos cuya producción haya implicado alguna forma de destrucción en la Amazonía. Según la organización, Europa termina siendo cómplice de los incendios que pasan en la Amazonía al comprar carne, soja para alimento animal y otros productos de zonas deforestadas en este territorio. Si bien existe un proyecto de ley en manos de la Comisión Europea que aborda este asunto, advierten que este aún está pendiente de debate. Crisis climática. El cambio climático avanza implacablemente a pesar de la pandemia COVID-19, advierte un nuevo informe científico de las Naciones Unidas. El estudio afirma que las concentraciones de gases de efecto invernadero de la atmósfera se encuentran en niveles récord y continúan aumentando. Asimismo, señala que las emisiones que se redujeron sutilmente a causa del COVID-19 ya están regresando a los niveles previos a la pandemia. Demanda al gobierno de Australia. Un grupo de activistas jóvenes interpuso una demanda colectiva contra el gobierno australiano por su interés de ampliar una mina de carbón. La demanda está dirigida contra la ministra del Medio Ambiente, Susana Ley, y fue interpuesta ante el Tribunal Federal. Con esta acción legal se pretende evitar la ampliación de la mina Vickery, ubicada a solo 333 kilómetros al noreste de Sídney, ya que generaría un impacto negativo sobre la salud de las ciudades aledañas a la mina. Hasta aquí la información de la Central de Noticias. Regresamos contigo, Julio. De esta manera, concluimos este segmento noticioso. Resumen de noticias. Los invitamos al siguiente bloque. Los sucesos emblemáticos sobre temas ambientales y pueblos indígenas. Usted los escucha en la voz de sus protagonistas. A continuación, hablan los pueblos. Ahora nos toca recorrer las comunidades, caseríos, cuencas y centros poblados de nuestro Perú profundo. Nos vamos hasta la región Ucayali. Ahí está Marisela Vargas, responsable de la Casa de Sanación de Sepahua, presidente de la Asociación de Trabajadores Artesanos del Distrito de Sepahua, quien nos hablará sobre la medicina ancestral y la Casa de Sanación. Adelante, hermana Marisela Vargas. La Casa de Sanación de Sepahua es un mercadillo que nos ha prestado la comunidad nativa de Sepahua. Funciona de lunes a viernes. Tenemos prácticamente horarios de atención desde las 9 de la mañana hasta el mediodía y de ahí de 3 a 6. Pero la labor empieza desde las 5:30, porque hay que preparar las medicinas y hay que hacer todo. Eso se inició a raíz de la pandemia del COVID, cuando supimos que ya estábamos a nivel del Perú y sabíamos que Sepahua no iba a librarse de este mal, y aún con las carencias que tenemos acá de lo que es el sector de salud y nuestro centro de salud no escapaba también a esas necesidades. No había medicinas, no tenemos un solo médico nada más. Entonces, mi persona es, ¿cómo le puedo decir? A ver, mi persona es dirigente o presido la Asociación de Artesanos del Distrito de Sepahua, de Trabajadores Artesanos del Distrito de Sepahua. Pero también soy de la etnia machiguenga. Mi madre es machiguenga, nosotros somos de la parte de arriba. Cuando se inició todo esto, yo tengo el conocimiento de mi mamá. Mi persona ha usado el ajosacha, la mucura, el matico. Y complementado a ello, nosotros ya le hemos puesto, ¿cómo se llama?, el ajo, el quión y un poco de eucalipto. En la Casa de Sanación lo que prima es el orden y la higiene. Ahí usted va a ver la limpieza, el orden y la higiene es lo principal que prima. Entonces, pero también llevamos unos formatos con el control de todas las personas que asisten, con sus nombres, para saber a quiénes se ha tratado, con sus nombres, su apellido, su edad, el sexo, ¿no? De qué lugar son y qué reciben, si tratamiento, prevención y su firma. Hasta ahorita ya desde fines de mayo que empezamos, hasta la fecha hemos llegado a un aproximado de casi 810, 820, más o menos así. No, bueno, lo único que yo sí quisiera es, no sé si por medio de ustedes, que nuestro estado peruano le den la debida importancia a este tipo de saberes o a este tipo de conocimientos que tenemos, ¿no? Y que le den la debida importancia también a las mujeres indígenas. ¿Por qué? Porque las mujeres indígenas tenemos bastante conocimiento, solamente que nadie de repente nos ha dado la oportunidad de poderlo desarrollar o hacerlo, y que valoren nuestro saber y más que nada la preservación de nuestros bosques. En nuestros bosques es todo, es nuestra vida, es este hermano. Ahí está nuestra farmacia, nuestro mercado, está todo. Pero lamentablemente no se cuida, se sigue talando, se sigue depredando. Y más que nada, ¿cómo se llama? Pedirle al Estado, a nuestro gobierno, ¿no? Que por favor le dé la debida importancia y el valor a este trabajo que nosotros, al conocimiento que nosotros o muchas de estas personas tenemos a nivel del Perú. Esta casa de sanación logró atender con medicina ancestral a más de 800 pacientes. No cabe duda de que la medicina ancestral comunitaria ha tenido un protagonismo muy notorio en esta pandemia. Por ejemplo, el Matico, que tiene un comando en varias localidades, pero que además cada hombre y mujer, sabio y sabia, está librando una batalla en primera línea, sin ninguna ayuda, sin cámaras, sin sueldos. Y bueno, así estamos enfrentando la pandemia. Seguimos en Ucayali y ahora Erlín Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Cacatayvo Fenacoca, que espera que la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ayude a esclarecer los hechos de asesinatos ocurridos en su territorio. Adelante, Erlín Odicio. Aquí para poder encontrar justicia para nuestros hermanos, y nosotros estamos muy muy satisfecho en la actualidad, porque vamos a tener una audiencia a nivel internacional, a nivel ya la casi última instancia ya a nivel mundial. Entonces, para poder que estos pedidos sean atendidos, nuestros reclamos que se han atendido de muchos años, de muchas décadas. Eso nuestro ya solicitando todo eso de todo esto, historia que tenemos y de esta comunidad tenemos desde 1994 la solicitud de su titulación. Esta comunidad está reconocida, pero no está titulado su territorio. Y entonces, ¿qué ha habido aquí? Ha habido corrupción muchísimo. Y entonces ha pasado demasiado tiempo para poder dar solución a esa comunidad, pedía auxilio, mientras que esa comunidad solicitaba su titulación, el enemigo se avanzaba, el narcotráfico dominó a la comunidad muchísimo. Y entonces, aquí se han prestado para toda esta corrupción, se han prestado para los funcionarios públicos del mismo municipalidad, los funcionarios de la municipalidad de Portenca, los mismos funcionarios del gobierno regional, los mismos funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco. Y entonces todo esto ha sido una mafia de corrupción, del narcotráfico, y esta comunidad ahora está invadida al 70%, solamente queda al 30% de su territorio para que ya lo quiten y que se quede sin territorio. Entonces nosotros, nuestro siempre ha sido a defender esta comunidad, este pueblo, para que no desaparezca, porque sin eso ya desaparecería esa comunidad y ya existiría el pueblo Cacatayvo en su comunidad, y entonces así sucesivamente ya vamos a ir disminuyendo. Entonces ese es el peligro. Entonces nosotros sentimos que con esta demanda el Consejo Interamericano de Derechos Humanos, sentimos que nuestro pedido va a ser atendido, y nosotros confiamos en a nivel internacional nuestro pedido sea atendido, así como otras organizaciones también que estamos trabajando juntamente. Ahí está FECONAU, que también están allí en tema de Santa Clara de Uchuya, donde que esta empresa llamada el famoso que se ha podido invadir el territorio de esta comunidad, en realidad se ha quedado impune, ni un encarcelado, y allí están quedados. No hay, o sea, no hay una solución. Hasta ahorita no dan solución a esos comunidades. Y lo han titulado solamente un 30%, pero no lo han titulado al 100% que la comunidad necesita. Al contrario, el Estado se hace oídos sordos hasta que nos invade, que nos siga quitando el territorio. Con la solicitud y con el pedido del Corte Interamericano de Derechos Humanos, que el Estado peruano agilice inmediatamente en función de nuestro pedido. Desde nuestra federación, esperamos que el Estado peruano agilice inmediatamente los pedidos de nuestras comunidades, y nosotros cumplimos en ayudar y a pedir al Estado peruano y a nivel internacional para que seamos atendidos como pueblos originales, como pueblos indígenas. Según información de la base de datos del Ministerio de Cultura, el pueblo Cacataibo habita principalmente los departamentos de Ucayali y Huánuco, cerca de las cuencas de los ríos Aguaitía, San Alejandro y Sungaroyacu. Según los resultados de los censos nacional 2017, por sus costumbres y sus antepasados han sido 1.164 personas que se han autoidentificado como parte del pueblo Cacataibo a nivel nacional. Y por el idioma o lengua materna con el que aprendió a hablar en su niñez, han sido 1.553 personas que han manifestado que hablan la lengua Cacataibo, que corresponde al 0,03% del total de las lenguas originarias a nivel nacional. Además, los datos obtenidos por el Ministerio de Cultura, la población de las comunidades del pueblo Cacataibo se estima en 3.715 personas. Y ahora sí, vámonos hasta la región Ayacucho. Allí se ubica Nancy Ayala, comunicadora de larga trayectoria y ahora evaluadora de competencias lingüísticas de servidores del Estado en lengua quechua. Ñañaikuna lliw mama pachapi kajkuna. Jankuna allintam umachankichik kay pandemia ukupi llamkaynikichikwan. Liu mama pachapi pacha kisconchunka kimsayoh kai suyukunapi kangman chunka warmikuna umachakuna. Hinaspa anchata liu warmikuna sayarinkichik kai llam kaipi. Chainari kai COVID-19 unhuiriki hawanchik piratawanchik hinaspa tarikuptin hankunapas anchata llamkaspa yanapakunkichik, anchata hankunari jale rurankichik. Chaymi hankunapas riki ancha kusikuy huk marjay junta kuyakuyniku hinaspa hankuna sumak kawsayman puririchiwanus haikuikumanta anchata añanchakuykiku. De 193 países en el mundo, solo 10 están liderados por mujeres, pese a la escasa presencia de este género en el poder. Quienes mejor están gestionando la prevención del COVID-19 es precisamente esta minoría. Las mujeres han liderado las respuestas más rápidas a la epidemia y ahora están logrando la vuelta al trabajo más temprana. Tienen menos margen de error porque han demostrado ser más previsoras. Además, vale la pena destacar especialmente la labor que realizan las mujeres del campo, como nos demostraron dentro de esta pandemia. Gracias por no hacernos faltar el pan en nuestras mesas. Tienen ese compromiso en todo el país, de igual forma en el mundo. El 5 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Las instituciones internacionales especializadas coinciden en destacar el valor de las mujeres, el rol de las mujeres que juegan como mujer indígena y la lucha por los derechos de sus comunidades. Y cerramos el segmento con Nelly White, quien desde la región Puno nos hace una mirada rápida de el rol de la mujer en tiempos de pandemia. Nelly White es integrante de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, que se ubica en la región de Puno. En las comunidades, creo que mientras no había llegado todavía esta pandemia a las comunidades, no había cambiado mucho, que digamos, ¿no? Estaban llegando poco a poco los hermanos migrantes de otros lugares a casa, a la comunidad, han empezado a organizarse entre las mamás, la abuela, acoger a los nietos, a los hijos. Entonces han empezado a acoger y han empezado también a practicar esta reciprocidad que tenemos en el campo, ¿no? Que es que si alguien tiene y el otro no tiene, entonces hay que ayudar, hay que llamar quién está llegando, quién no está llegando. Esto se ha visto mucho, mucho más sobresaliente en estos tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, generalmente digo, no digo que sea exclusivo de la mujer, en las comunidades la mujer es como la madre tierra, ¿no? Es la que acoge a todos los hijos que llegan, a todos los nietos que llegan, sin importar quizás que si están contagiados o no, sino ese amor de madre, ese amor, esas ganas de acoger a todos, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha visto un tanto en las comunidades, ¿no? Quizás muchos habían dicho, ay, no, las costumbres de hace años, que esto era así, que esto era así, ya se había perdido, pero sin embargo no fue así, sino sigue latente nuestras costumbres ancestrales, lo que siempre habíamos hecho, el ayudarnos unos a otros, nuestras actividades de minca, trueque, todas esas cosas en esta pandemia se ha visto en las comunidades campesinas, también esto trasladando, ¿no?, de las personas que han ido también a otros lugares a trabajar y así. Según la ONU, las mujeres indígenas todavía sufren discriminación múltiple, tanto como mujeres o individuos indígenas. Están sujetos a extrema pobreza, tráfico, analfabetismo, falta de acceso a tierras ancestrales, atención médica inexistente o deficiente y violencia en el ámbito privado y público. Concluimos hasta aquí nuestro bloque. Hablan los pueblos. Con el reporte recibido desde los pueblos y comunidades del Perú profundo. Gracias por escucharnos. ¿Qué hay detrás de los hechos que hacen noticia? ¿Cuál es la verdad oculta detrás de los acontecimientos? En Somos Servindi Radio vamos a reflexionar y analizar sobre el acontecer noticioso en nuestro bloque. Más allá de la noticia. Y ahora sí, llegamos a la parte central del programa. El día de hoy tenemos el gusto de recibir a la especialista Julia Urrunaga, directora de la Agencia de Investigación Ambiental EIA, quien dialoga con nuestro compañero Ricardo Pérez sobre la importancia de la lucha contra la tala ilegal. Adelante ustedes. En esta oportunidad tenemos a Julia Urrunaga, directora para Perú de Environmental Investigation Agency, que tiene ya varios años tratando el tema de cómo funcionan, cómo operan en nuestro país las mafias de tráfico ilegal de madera, entre otros delitos conexos. Entonces, Julia, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Julia, digamos, lo que nos convoca es la noticia de la semana anterior, ¿no? La captura del ex director de la Gerencia Forestal de Madre de Dios, Robert Nishida, de Karina Díaz, que también ocupó ese puesto en años anteriores, y 14 otras personas, todas al parecer parte de lo que la Fiscalía ha denominado como a los hostiles de la Amazonía, ¿no? Que es una mafia que todo parece indicar, se dedicaba al tráfico ilegal de madera. Esto ya está en manos de la Fiscalía en Lima, se está tratando incluso como crimen organizado. Yo quería, en base a tu experiencia y lo que ustedes ya han estado investigando durante varios años, tu opinión de si esto qué significa para Madre de Dios y hacia dónde deberían ir las investigaciones para terminar de sacar a la luz lo que está ocurriendo realmente en la región en relación al tráfico de madera. ¿Qué es lo que faltaría investigar o hacia dónde sería la ruta que a ustedes les gustaría ver de aquí en adelante con respecto a este tema? Mira, en todo este tema, toda esta problemática de tala ilegal y lavado de madera ilegal, ¿no? Y todo lo que trae detrás, que no es solamente deforestación y contaminación, sino también violación de derechos humanos, incluso asesinatos, ¿no? Para entender un poco la seriedad y la gravedad de estos delitos, tienes como dos componentes principales, ¿no? Por un lado tienes al extractor ilegal, bueno, no al extractor, porque el extractor es el eslabón más débil de la cadena, ¿cierto? Él no es el que se hace millonario con este delito, pero me refiero, tienes la operación de extraer la madera ilegal en sí misma, y luego tienes el proceso de lavado de la madera. Porque la madera no es algo que tú te puedes esconder en un bolsillo y pasarlo por un puesto de control. O sea, es algo aparatoso, inmenso, y que no se puede camuflar si es que no tienes papeles, ¿cierto? Entonces tienes, por un lado, el delito en sí mismo, la extracción de la madera, la comercialización de la madera ilegal, pero por otro lado tienes... digamos, esa extracción que es más desde el sector privado, pero por otro lado tienes esta corrupción del sector público que es indispensable en este proceso, que es las autoridades corruptas que te van a dar los papeles para validar esa madera, ¿cierto? Tú necesitas el producto, que es la madera ilegal, y necesitas el papel que te permita camuflar esa madera, que te permita hacerla ver como si fuera de origen legal, ¿no? Entonces, lo que venimos hablando todos estos años es que muchas veces lo que vemos es que termina preso el señor que está con la motosierra cortando el árbol, ¿no? El señor al que le pagan 10 soles, 20 soles por talar un árbol y que está en una economía miserable y de subsistencia. Pero realmente todo lo que van lucrando de este proceso en el camino van quedando fuera, ¿no? En este caso, en el caso de Madre de Dios, estamos viendo que se ha golpeado aparentemente la estructura de lavado dentro del gobierno regional, ¿no? Y entonces es interesante, es importante este ataque hacia los funcionarios que están permitiendo el lavado de la madera, que están entrando en la corrupción para el lavado de la madera, ¿no? No solamente por meter presos a estos 3, 4, 5, 10 funcionarios, sino sobre todo por dar un mensaje claro a los funcionarios que quedan, ¿cierto? A los que están en gestión y a los que van a venir más adelante, de que, ojo, esto viene con fuerza. Entonces, este tipo de sanciones, además, y este tipo de procesos investigativos son importantes más allá de la sanción al individuo específico. Tienen una función de importancia y relevancia como para sentar precedentes para el futuro, ¿cierto? Pero entonces, como tú decías, ¿qué es lo que... respondiendo un poco más a tu pregunta directamente, ¿qué es, hacia dónde debe continuar esta investigación? Acá lo que hace falta ver es a dónde va esa madera. ¿Quiénes son los que se están realmente beneficiando económicamente? Porque esos sobornos que llegan al bolsillo o que llegaban al bolsillo del director de la autoridad regional forestal no venían del talador de madera. Y tampoco venían del bolsillo del chofer del camión, ¿cierto? O sea, el chofer del camión es otro eslabón un poquito más arriba, pero también es un eslabón todavía básico. O sea, acá quienes se están beneficiando son los que realmente están más arriba en la cadena de comercialización. O sea, ¿a dónde va a ir esa madera? ¿Quién la está comprando esa madera? Yo no sé, ¿venía a Lima? Si venía a Lima, ¿a qué empresas? ¿A qué empresas directamente y a qué empresas indirectamente, cierto? Porque también lo que vemos es que hay muchos que dicen, yo no estaba conectado con ese origen ilegal, yo no sabía nada, porque acá en el intermedio hay una empresa que es a la que yo le compro y ella le compró a los malos. Entonces yo ya estoy limpio, ¿no? Y eso ya no es así ni con nuestra legislación ni con la legislación internacional, ¿cierto? Eso es importante tenerlo en cuenta. Yo, el que compra madera comercialmente, ojo, no el que compra una mesa para su casa, pero el que compra madera comercialmente, tiene la responsabilidad legal, y eso está en nuestras normas, de garantizar el origen legal de esa madera, más allá de papeles, ¿no? Entonces, esa gente, esos procesos, esos compradores, es a los que tenemos que apuntar en el proceso investigativo, porque ellos son los que tienen los grandes intereses económicos creados. Ellos son los que están haciendo la plata más grande, ¿no? Y además entender, porque probablemente parte de esta madera se quedaba en el país, probablemente parte de esta madera hubiera terminado en mercados internacionales, que tienen también cada vez leyes más duras en contra de la madera de origen ilegal. Y aquí un punto que quiero incorporar además es que lo que sabemos, a pesar de que no hay cifras claras, concretas, lo que sí sabemos de modo más general y más macro es que de la madera que se queda en el país, que según las cifras estimadas de ADEX, por la Asociación de Exportadores, más o menos el 80%, 90% de la producción se queda en el país y solamente el 10, máximo 20% se exporta, ¿no? De todo eso que se queda en el país, el mayor comprador es el Estado, ¿no? A través del gobierno nacional, el gobierno regional, pero en general el Estado, ¿no? Entonces, si sabemos, por cifras del propio Cerfor, que entre el 60 y el 80% de todo lo que se produce en el país tiene origen ilegal, entonces eso significa que en lo que está comprando el Estado también está comprando madera ilegal, ¿no? Entonces, por un lado, el Estado está tratando de luchar contra la ilegalidad, contra la tal ilegal, está invirtiendo en juicios, en procesos, en fiscales, en procuradores, pero por otro lado, algunas entidades del propio Estado están comprando esa madera ilegal, sin poner controles, ¿no? Entonces, ahí yo creo que por ahí va, cuáles deben ser los siguientes pasos acá, ¿no? Entender quién es el dueño de esta madera, quién la está movilizando, quién la está comprando y a dónde va a parar. Para asegurar, la única manera de acabar con la tala ilegal y acabar con esas economías ilegales es asegurar que no tengan comprador, ¿no? Entonces no podemos tratar de atajar la madera ilegal en el punto de producción si es que luego, una vez que se escapa, el mismo Estado la va a comprar. Ese es un problema bastante grave y al que hay que entrar. Además, Madre de Dios, digamos, tiene una larga historia de gerentes y directores forestales o investigados e incluso sancionados, ¿no?, por delitos conexos a la tala ilegal. Entonces, en la experiencia de ustedes, ¿cómo está funcionando ese Madre de Dios? Más allá de este caso particular, ¿no?, de la última captura que hubo, ¿cuál era la modalidad en Madre de Dios? ¿Cómo es que se está traficando la madera? Si nos puedes ayudar a entender un poco más eso. Sí, mira, solamente quería además hacer una precisión también. No solamente, este tipo de problemas no solamente existen en la administración forestal de Madre de Dios, ¿no? Lamentablemente se expanden por toda la Amazonía. Y además vemos que los directores regionales, los directores forestales en las regiones son personajes controversiales que tienen investigaciones abiertas justamente por tala o por lavado de madera ilegal, ¿no? Entonces eso realmente preocupa, ¿no? Más allá del caso particular de Madre de Dios, es un caso que lamentablemente vemos también en Ucayali y en Loreto. Ahora, sí, pues, en el tema de Madre de Dios hemos visto, yendo un paso para atrás, como decía hace un momento, la madera no es algo que puedes esconder, es algo que tienes que acompañar de papeles. Pero si la madera es ilegal y no tiene papeles legales, entonces tienes que conseguirle papeles fraudulentos que parezcan ser legales. Y es ahí donde entra esta complicidad entre la corrupción privada y la corrupción pública. Y en el caso de Madre de Dios en particular, hemos visto documentación sobre cómo se ha venido lavando madera ilegal con papeles provenientes de concesiones de castaña, ¿no? Porque aunque uno reciba la concesión de castaña, donde obviamente los árboles de castaña no se pueden talar por ley, ¿no? Algunos, los concesionarios pueden aplicar a permisos complementarios o autorizaciones complementarias para extraer selectivamente algunas otras especies comerciales que se encuentren en su área. Se supone que son permisos excepcionales, pero los hemos visto cada vez más. un especial de investigación que preparó Mongabé y documentó grandes volúmenes que estaban siendo lavados, además con papeles que eran abiertamente ilegales, porque además eran imposibles, era imposible que fueran ciertos. Los volúmenes eran absolutamente exagerados y además no había verificaciones de campo que validaran nada, pero además hubiera sido imposible, porque como repito, los volúmenes estaban por encima de lo que es de lo que es posible en la realidad y en los bosques amazónicos peruanos, ¿no? Entonces, esa es una de las modalidades, una particular para Madre de Dios, obviamente, por el tema de la castaña, pero también lo vemos, hemos visto en otras regiones también con el tema de los bosques locales, ¿no? Bosques locales inexistentes, incluso en algunos casos, porque el sistema de bosque local lo que es que una comunidad que está ubicada al lado de un bosque puede pedir una autorización para manejar ese bosque local y extraer madera. Y lo que hemos encontrado en muchos casos ha sido incluso comunidades que no existen, que se crean solamente en el papel, con bosques locales que tampoco existen y que el único objetivo que cumplen es generar guías de transporte, permisos que permitan generar guías de transporte para lavar madera ilegal. Definitivamente hace falta un mayor control. Es importante que estas investigaciones estén viniendo desde la fiscalía, desde la policía, pero deberían venir desde un nivel de control de la propia Autoridad Forestal Nacional también, ¿no? Estas cosas se deberían estar detectando desde la propia Autoridad Forestal. Debería haber una mayor capacidad de identificar el problema y de actuar, ¿no? Porque como vimos en ese caso de la castaña, había informes de Cerfor que alertaban sobre el problema, que daban pautas de lo que estaba pasando, pero aún así no había acciones concretas, ¿no? Entonces eso es lo que nos está también faltando, ¿no? Digamos, ya se sabía cuál era el modus operandi de estas personas, ¿no? Y que dice, como bien dices, no es una cosa de esta última administración, sino que hay toda una historia detrás de gerentes y directores relacionados a estas cosas, y que más o menos se sabe cuál era la forma que tenían de trabajar. Al respecto de eso, lo que estamos viendo últimamente son dos cosas en paralelo que están avanzando como mucho más que el año pasado, ¿no? Son los anuncios del gobierno en relación a las potencialidades del sector forestal para generar puestos de trabajo, generar desarrollo en la Amazonía, sobre todo en el sector rural. Tanto así que ya se ha decretado la reactivación del sector forestal, dándole facilidades y protocolos para que siga operando. También estamos viendo, y esto sobre todo viene de parte de los propios gobiernos regionales, los que has mencionado en particular, ¿no? Loreto, Ucayali y Madre de Dios, de una serie de avances en relación a la trazabilidad de la madera, guías, páginas de transparencia, y en fin, una serie de avances normativos. Habría que ver qué tanto se han implementado en la realidad, pero al menos alguna serie de avances normativos que pareciera ser el motivo por el cual el gobierno confía en que se puede reactivar el sector forestal, que como bien dijiste, está en un nivel de ilegalidad entre el 60 y el 80% según varias estimaciones, no solamente de la sociedad civil, sino incluso del propio Banco Mundial, el propio Sinfor. Entonces, ¿tú cómo evalúas esto? ¿Te convence el mensaje de que se está avanzando en términos de mejorar la gobernanza del sector forestal al ritmo que necesitamos para que su reactivación no se convierta en un riesgo de más corrupción, más criminalidad organizada, más tráfico de tierras, y sobre todo sabiendo ahora que esta actividad no solamente es un vector de violación de derechos, sino un vector de contagio de COVID para las comunidades que viven cerca de las concesiones que se están entregando últimamente? Quisiera saber cómo tu opinión al respecto de esto. Claro, mira, yo creo que más que avances, esto es un proceso de avances y retrocesos, ¿no? Y ahí me refiero también a todo el tema que tiene que ver con la trazabilidad, a todo el tema que tiene que ver con aumentar la transparencia en el sector, porque lo que nosotros vemos o percibimos es que cada vez que hay un pequeño avance, ¿no? Un logro que demuestra que se puede documentar el origen legal o ilegal de la madera y diferenciar a los buenos de los malos actores, entonces aparece una presión súper fuerte desde un sector de la industria, desde parte de los gobiernos regionales, para retroceder la normatividad, ¿ya? Para debilitar estándares, para eliminar o debilitar procesos, ¿no? Entonces, es algo, por ejemplo, que nosotros como organización reportamos y documentamos en un informe que publicamos hace unos años, que se llamó El Momento de la Verdad, donde mostramos que a partir de la Operación Amazonas, no sé si se acuerdan de esa Operación Amazonas, que fue un trabajo coordinado de lo que deberíamos ver más, que debería ser el trabajo permanente en realidad, un trabajo coordinado entre diferentes instituciones del Estado, un trabajo que estuvo liderado por la SUNAT y coordinado, digamos, liderado por la SUNAT y en el que también participó el OSINFOR, que es la institución que tiene que verificar en campo cuál es la situación de la extracción de la madera, las fiscalías ambientales, la Procuraduría del Ministerio del Ambiente, y quizás me estoy olvidando algún actor más, pero y ahí participaron también además en coordinación con la Organización Mundial de Aduanas y con Interpol, ¿ya? Entonces fue la primera vez que vimos en el país un operativo conjunto, un esfuerzo multisectorial realmente por tratar de identificar y frenar esta actividad ilegal. Y ese esfuerzo coordinado mostró resultados excelentes, mostró que se podía realmente identificar y parar efectivamente el comercio y la exportación de esta madera. A raíz de ese operativo y de la información que las autoridades peruanas compartieron con autoridades en México y en Estados Unidos, sobre todo en México, en ambos países detuvieron la madera relacionada. En México, luego, por operaciones poco claras, la madera fue liberada, algo que todavía está bajo investigación. Pero en Estados Unidos, la madera se destruyó. O sea, parte de la madera se terminó destruyendo porque se demostró su origen ilegal, ¿no? A partir de los esfuerzos del gobierno peruano. O sea, lo que hizo el gobierno norteamericano en ese caso fue simplemente de preguntar al gobierno peruano, oye, ¿esta madera es legal o es ilegal? El gobierno peruano dijo, ha sido extraída ilegalmente. Y entonces, a partir de eso, Estados Unidos empezó una investigación administrativa y criminal en contra de los importadores de esa madera, ¿no? Al punto de que los propios importadores decidieron destruir la madera para no pagar más multas. O sea, todos admitieron que la madera era ilegal. Y también aquí hay que tener en cuenta que en ese momento, por ejemplo, cuando se demostraban todos estos avances y qué sé yo, en paralelo a lo que estaba pasando, hubo mucha presión para destituir al que fue el presidente de los INFOR y finalmente consiguieron destituirlo. Y no solo destituirlo, sino que tuvo que abandonar el país por la gran cantidad de amenazas contra su vida y la de sus hijos. Otra acción extraña que ocurrió ahí en ese momento también fue que la entonces directora de la Autoridad Forestal, que después ha sido ministra, Fabiola Muñoz, ella envió una carta era CERFOR, todavía era Dirección General Forestal, pero era la Autoridad Forestal Nacional. Ella envió una carta a las autoridades norteamericanas pidiéndoles que por favor liberen la madera, porque la madera había salido con papeles, ¿no? Cosa además que no estaba en cuestión, la madera salió con papeles, el problema era que los papeles eran falsos, ¿no? Entonces, uno ve estos avances, muestras de que esfuerzos de algunos funcionarios, de algunos sectores para demostrar que las cosas sí se pueden hacer, pero luego a veces estos retrocesos y presiones para ir para atrás, ¿no? Porque, espérate, con eso me pueden demostrar que mi madera no está clara. No. Vótenme esta autoridad. No. Elimínenme este proceso, cámbienme estos formularios. En ese momento incluso se cambió formularios para eliminar piezas de documentación para asegurar que no se pudiera diferenciar la madera legal del ilegal, ¿no? Entonces, después de eso, la gestión, obviamente vemos esfuerzos de algunos buenos funcionarios también, y vemos esfuerzos de la sociedad civil, de las organizaciones indígenas, tratando de apoyar y de trabajar de modo conjunto. Y la gestión, por ejemplo, que hubo en el CERFOR del funcionario que fue también removido arbitrariamente y de modo ilegal hace pocos meses, Alberto González Zúñiga, cuando él asume la gestión como director del sector forestal, uno de los primeros compromisos que hace ante las organizaciones de sociedad civil en una reunión en la que nos invitó a participar fue reenfocarse en la trazabilidad, ¿cierto? Para poder diferenciar y para poder fomentar la actividad forestal en el país, pero asegurar que se está fomentando entre los buenos actores, ¿no? Bueno, este señor tuvo fuertes oposiciones desde el comienzo y, como lo declaró él en sus entrevistas, tuvo fuerte oposición de esos tres gobiernos regionales que no querían implementar ninguna de las normas que ellos estaban tratando de promover para aumentar trazabilidad, ¿no? Gobierno regional de Loreto, de Ucayali y de Madre de Dios. Y además, al día siguiente de que sacaron ilegalmente a este señor de su cargo, justamente salió un comunicado conjunto firmado por los directores regionales de esos tres gobiernos regionales, directores forestales de esos tres gobiernos regionales, diciendo que era una gran medida que lo hubieran sacado porque con ese señor no se podía trabajar. Entonces, yo creo que eso nos va dando pautas de realmente si estamos avanzando o no. Yo creo que hay esfuerzos muy fuertes desde ciertos funcionarios, desde ciertos sectores, desde parte de la cooperación también, para tratar de impulsar un avance, pero también hay fuerzas que vienen con mucho impulso en el sentido contrario, ¿no? Entonces hay que identificar, no es tan fácil como decir si está avanzando o no se está avanzando, pero con toda seguridad el retiro arbitrario de González Zúñiga es un claro retroceso, y nosotros lo leemos como una victoria de las mafias, ¿no? Que consiguieron deshacerse del funcionario que estaba tratando de mover las cosas en la dirección correcta. Igual estaban yendo muy muy lento porque no conseguían la participación y el apoyo de las regiones, pero entonces ahí justamente es el problema que yo trataba de mencionar en antes. Uno puede tener problemas de corrupción o de lo que sea, digamos, al nivel regional, de ineficiencia, de falta de conocimiento, de corrupción o todo combinado. Pero ¿dónde está la autoridad nacional? O sea, para eso tenemos una autoridad nacional forestal también, para eso tenemos una Contraloría, para eso tenemos supuestamente una serie de mecanismos de control dentro del Estado. Y esos controles son los que yo veo que los que nosotros sentimos que no están funcionando. Porque esto debería ser un control permanente, ¿cierto? Y no tener que esperar estas bombas de operativos en los que, uy, mira, resulta que todo el mundo que estaba a cargo, todo el mundo era corrupto. El Estado debería tener una forma más eficiente de controlarse y de no permitir que esto llegue a esos niveles, ¿no? Pero sí, como bien decías, no se trata de una gestión en particular, lamentablemente. Se trata de un modo de trabajo, ¿no? Lamentable, mal entendido, y además respaldado por la impunidad, ¿no? Ahora ya veremos realmente cuáles son las sanciones aplicadas acá, pero en los operativos anteriores que hemos visto, me estoy acordando ahora uno que se llamó, creo que Los Castores de la Selva Central, o hubo otro más en Ucayali también, no me estoy acordando ahorita los nombres, pero normalmente salen con un fuerte impacto mediático, con un fuerte impacto de prensa, mostrando a 10, 15, 20 funcionarios detenidos, pero luego todo se va desvaneciendo y no pasa nada, ¿no? Entonces esperemos que este no sea el caso, y esperemos también que esta investigación no termine ahí, no termine agarrando, uy, al de la gestión que ya no está, ¿cierto? Y que siempre tiene enemigos porque salió y ya no está, entonces hay venganzas o qué sé yo qué. Asegurar que esto realmente genere un cambio, que entendamos la urgencia, la necesidad del tema de trazabilidad. Nosotros no vemos realmente que el tema de trazabilidad esté resuelto en el país. Consideramos que aún está muy lejos, consideramos que ha habido retrocesos muy grandes, la implementación de los libros de operaciones, cosas que ya estaban también en la agenda para implementarse, todo se está postergando, han salido ya resoluciones directoriales que los están empujando por lo menos por 6 meses más, veremos si algún día se llegan a implementar. El famoso sistema de trazabilidad que ha costado millones de dólares de cooperación del gobierno norteamericano, que en algún momento se llamó el SNIF, en otro momento módulo de control del SNIC. Si bien se presentó como algo culminado ya en el 2017, una de las últimas notas de prensa del CERFOR, del funcionario que ya fue eliminado, de González Zúñiga, una de sus últimas notas de prensa tuvo que ver justamente con decir que estaban avanzando y que quizás podría funcionar para el 2021. ¿No? Entonces, eso significa que si el propio CERFOR está admitiendo que recién para el 2021 quizás van a poder empezar a usar este sistema, el sistema no está funcionando. Entonces, no hay un sistema de trazabilidad que esté funcionando en el país. Eso favorece la ilegalidad, no solamente la favorece, sino que la promueve, porque el sistema en este momento está tan cargado hacia la ilegalidad. Una de las últimas declaraciones de González también ya hablaba de que ellos percibían que el 80% más o menos era ilegal. La Unidad de Inteligencia Financiera del país ha declarado que por lo menos el 60% de lo que se mueve en el sector forestal es lavado de activos, o sea, viene de actividad ilegal. Por lo menos el 60%, pero calculan que es mucho más alto, ¿no? Entonces, En este contexto, tratar de ser legal es muy complicado. Lo que nosotros escuchamos de gente en campo que trata de manejar sus actividades legalmente, trata de pagar todo lo que tiene que pagar y actuar como tiene que actuar, nos dicen, ¿saben qué? Es imposible. No podemos. No podemos competir con los precios que pueden ofrecer los ilegales. Nuestro producto no puede entrar al mercado porque nos sale muy caro, ¿no? Entonces, y aquí hay una gran confusión. No es que sea muy caro ser legal. Es que los ilegales son ilegales. O sea, eso es lo que hay que entender. No es un sobrecosto ser legal. Es un delito ser ilegal, ¿cierto? Entonces, el ilegal no puede estar entrando al mercado. El ilegal no puede estar poniendo su madera a competir en un concurso público junto con un productor legal, porque lo va a perder, obviamente. Pero es que nadie debe comprar madera ilegal. Y para que el Estado pueda saber si lo que va a comprar es legal o es ilegal, necesita la trazabilidad. Pero si no puede imponer la trazabilidad porque las mafias en ciertos gobiernos regionales no se lo permiten, entonces estamos en graves problemas. Eso es lo que tiene que romperse. Acá se tiene que restablecer el principio de legalidad y de autoridad. Eso es lo que tenemos que apuntar como país. Y mostrar un ejemplo de una empresa que está haciendo bien las cosas es genial, pero eso no significa que haya trazabilidad en el país, ¿no? No tenemos en este momento trazabilidad para la madera y hay mucha presión para que además eso desaparezca, se desvanezca y se debilite aún más. Y es contra eso que tenemos que luchar. Bien, mucho que hacer entonces todavía. Bueno, era Julio Runaga, directora para Perú de Environmental Investigation Agency. Gracias, Julia, por todos tus aportes. Nos has dado un panorama mucho más claro de lo que significa esta captura, este operativo, y de lo que todavía falta por hacer. Gracias nuevamente y esperamos tenerte nuevamente en el programa pronto. Hasta aquí el acontecer noticioso analizado en Más allá de la noticia. Volveremos en un próximo episodio similar en nuestro próximo programa. Los pueblos originarios están vivos y resisten el abandono y la exclusión. Los pueblos cantan, danzan, recitan, crean y llenan de vida el planeta con sus artes, colores y diversidad cultural. Iniciamos nuestro bloque Cultura Viva. Cultura Viva. Bienvenidos. Y así llegamos al cuarto bloque, Cultura Viva, con nuestros compañeros y compañeras Janet, Lourdes y Gerardo, quienes nos brindan una mirada a las luchas de las mujeres mediante esta nueva entrega de Radio Arte. Rol y lucha de la mujer indígena. En las distintas sociedades amazónicas, la construcción del género está relacionada a la división y complementariedad en el trabajo. Y es que para los pueblos indígenas amazónicos, solo a partir de esta complementariedad puede alcanzarse una vida plena en las comunidades. De esta forma, las relaciones entre varones y mujeres se expresan en términos de horizontalidad. Sin embargo, este rol diferenciado se ha visto reducido, desvalorado e invisibilizado en desmedro de las mujeres indígenas, acentuando hacia ellas profundas desigualdades que vulneran sus derechos. El 5 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena. Con motivo de esta fecha, visibilizamos el rol de las mujeres indígenas, la situación que afrontan, pero también las propuestas que formulan para cerrar estas brechas. Rol de la mujer indígena. La mujer indígena es portadora vital de la herencia cultural, la que enseña la lengua materna a los hijos e hijas, la que asegura la transmisión de conocimientos y la continuidad de las tradiciones ancestrales. Ya sea en el campo o los bosques, juega un rol clave en la preservación de los bienes comunes de la naturaleza y en la transmisión de los conocimientos tradicionales que son la base de la riqueza y la cultura indígena. Las mujeres indígenas son las principales productoras de alimentos en sus comunidades y custodian la biodiversidad de muchos de los ecosistemas del mundo. Ellas practican la medicina, farmacología, botánica, nutrición, agricultura y conocen y practican las técnicas agrícolas que sostienen la biodiversidad en el planeta. A nivel comunitario trabajan por la soberanía alimentaria y a nivel global conservan los bienes naturales que son patrimonio de toda la humanidad. Son las montañas, la naturaleza, los ríos, los pueblos. Es la vida. Situación y demandas de las mujeres indígenas. Pese a este rol, las mujeres indígenas suelen enfrentar formas diversas y sucesivas de discriminación histórica que violan sus derechos humanos en varios aspectos de su vida cotidiana. Tenemos presencia de situaciones de violencia contra las mujeres indígenas. Estamos siendo expulsadas de nuestros territorios. Los diversos obstáculos que enfrentan son, por ejemplo, poco acceso a los servicios de salud, educación, elevadas tasas de analfabetismo y casi una nula participación en espacios políticos y de toma de decisiones, entre otros problemas. El agua, como lo llamamos en nuestro idioma, es nuestra madre que nos da vida, nos da de mamar todos los días, tanto para los hijos, hijas, nietos de la madre tierra. Según el Censo Nacional 2017, la quinta parte de la población peruana se autoidentifica como indígena. Y de este grupo, más de la mitad son mujeres. Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo alerta que las mujeres indígenas amazónicas son las poblaciones más vulnerables entre las vulnerables. Por ejemplo, menos de la tercera parte del total de mujeres indígenas cuentan con ingresos propios. Solo el 41% de las adolescentes indígenas culminan sus estudios y la maternidad precoz es más prevalente en la Amazonía. Propuesta: Bono Mujer Indígena Amazónica. Los problemas y desafíos que enfrentan las mujeres indígenas ponen el acento en una agenda propia, que responde no solo a estas brechas, sino a sus particularidades y formas de vida. Ellas no solo resisten, sino luchan por su empoderamiento. Y tienen propuestas que pueden contribuir a las políticas públicas nacionales, como lo demuestra la reciente discusión del Bono Mujer Indígena, una iniciativa impulsada desde la IDESEP y que recoge el clamor de las mujeres indígenas desde los territorios. Como lo sustenta Rosilda Nunta, responsable del programa Mujer de la IDESEP. La propuesta apuesta por lo sostenible y no lo momentáneo, ya que gira en torno a ejes como la economía indígena, la seguridad alimentaria, la salud, entre otros aspectos que no se reducen a una subvención económica. Apunta al desarrollo productivo de los pueblos y de las mujeres, que contiene el enfoque de género, el enfoque territorial, para poder tener un desarrollo productivo y una seguridad alimentaria sostenible a corto y mediano plazo. La propuesta pertinente y necesaria, especialmente en el complicado escenario de la COVID-19, ha abierto un espacio de diálogo entre las voces de las mujeres indígenas y el Estado. ¿Dónde apuntamos? ¿Cuál es el objetivo de esta propuesta? ¿Qué enfoque queremos? ¿Cómo queremos que se trabaje la propuesta sobre la seguridad alimentaria, sobre el emprendimiento económico? No, ahorita estamos en un proceso de diálogo muy fuerte para que ellos nos entiendan de qué forma, como pueblos y mujeres indígenas, queremos que sea trabajado la propuesta, ¿no? Bono Mujer Indígena. Es así que a partir de esta iniciativa de la IDESEP, el MIDIS anunció el proyecto Noa Hayatay Mujer, basado en promover emprendimientos productivos para el empoderamiento económico de las mujeres indígenas amazónicas, buscando reflejar las urgencias que enfrentan. De esta forma, las mujeres indígenas organizadas han demostrado no solo capacidad de propuesta, sino también de incidencia, ya que pueden sentar las bases para políticas públicas más inclusivas, especialmente si van dirigidas a ellas. Cultura Viva regresará en una próxima edición. Locutaron para ustedes Lourdes García y Janet Apari. Este ha sido solo un fragmento del día a día de nuestra América indígena. Cultura Viva volverá con otra edición similar en nuestro próximo encuentro. El día